random. Son conversación. Sí, no tiene nada que ver con el país, con la ciudad, con el estado de nuestra realidad geográfica. Ya, lejos. Tiene que ver con dos marcas que amo. A ver, entonces. McDonald's. Ajá. Y Krispy Kreme. Ay, ¿se unieron? Sí. ¿Hay alianza? Está todo perfecto. La alianza. Se acabó la alianza. Existía, pero es que tenían una alianza. ¿Y cómo en era? 2400 tiendas. Okay. Vendían las donas. Imagínate. Ay, imagínate no esa vaina. Creer. Uno entrar a pedir una Big Mac y sale uno con Krispy Kreme donuts. No. Es que era demasiado. Era una. Ese glaseadito no lo hace nadie. Nadie. Match made in heaven. Literal. ¿Y entonces, qué pasó? ¿Qué, sí, qué fue? ¿Qué sucedió? Terminar. Krispy Kreme dice que no está haciéndole plata a la relación. A la alianza. Ah, claro. O sea, no están vendiendo. Supongo que la gente prefiere comerse el helado de McDonald's que la dona. No, ¿será? No, no. La gente compra la donita. Pero la dona no les está haciendo más plata ya. A ellos. Le está haciendo más plata a McDonald's. Claro. Entonces. Claro. Claro, le funciona más a McDonald's tener a los Krispy Kreme que a los Krispy Kreme tener a McDonald's. Sí, se va a imaginar, porque por marca global, McDonald's está hasta acá. Acá no hay Krispy Kreme. Claro, qué lástima. Aquí hubo y aquí hubo. Y se fue. Que una vez nos qué pesar, mandaron, ¿no? Qué lástima. ¿Te acuerdas que una vez nos mandaron unas cajas? Era un parche. Sí, y acá nos mandaron unas cajas gigantes al comienzo. No solo eso. Íbamos. Sí. Íbamos a comprar la caja de la docena de donas o la de 24. Eso era una vaina. Muy fan también. Acá hubo descontrol, ¿no? Es que además la descontrol total en esa época. Es que además la dona recién salida. Es que era caliente. Con ese glaseado todavía liquidito. Ay, o sea, entiendo, pero yo creo que acá hay buenas donas. Sí. ¿Dónde? Sí, sí. ¿Decimos marcas? Sí, claro. Ahí está Donuts Factory, que es muy bueno. Pero nunca están calientes. Sí, no, ni Dunkin' Donuts tampoco. Por eso. La única que tenía esa promesa era Krispy Kreme. Sí. Y de hecho, uno iba y. A mí la de chocolate estaba con maní, me puedo comer dos porque ya es mucho. Yo es que iba a decir 10, pero sé que. Uy, no, qué rico, qué pesar, la verdad. Que se hayan ido. Los extrañamos. Vuelvan, porfa. Sí, yo creo que la promesa, o sea, Krispy Kreme lo que hizo en algún momento, por lo menos creo que acá, al entrar como franquicia, fue darle como un nuevo aire al tema de las donas, porque creo que nadie le paraba bolas a las donas hasta que llegó Krispy Kreme. Como que las puso en, como que les dio cierta importancia otra vez, como de, ok, esto es un producto que tenemos, se consume caliente, recién hecho. Uy, sí, son fresco, cool, son chéveres. Porque tiene una receta particular, clásica. Sí, pero, de la dona con café. Pero mira que yo siento que la dona sí ha sido importante en el país. Cuando viajas en aeropuerto, cuando estás en el aeropuerto, llevas cajita de donas para donde vas. Creo que pues si tienes un millón de pesos en efectivo para comprar una dona en el aeropuerto. Pero mira que sí pasa mucho. Sí, yo los veo que también es mucho. Es un plan de personas que compran su cajita de donas para viajar. Ajá. Creo que no sé por qué, tal vez por eso tampoco funcionó. Y por no ejemplo, hacer si una torre de donas en vez de comprar una torta era una gran opción. De pronto, ¿sabes qué? Porque creo que ese Donut Factory del que hablabas tú, creo que solo lo hay en Bogotá. Creo. Entonces hay gente que va para Cali y lleva donas de ahí, porque Dunkin' Donuts sí hay en todas partes. Sí. Pero creo que esa marca solo es de acá, creo. Que hoy comeremos si donas. No, pues troleenme todo. Pero sería bueno, pero con calienticas, es que no. Ay, con cafecito. Una donita caliente con un café, qué rico sería. Bueno, mire, la otra es Lauren Sánchez y Jeff Bezos. Están en las noticias por diversas razones, ¿no? Una de ellas es porque el matrimonio, sí. Y que lo tuvieron que mover por temas de seguridad, porque hay manifestantes quienes dijeron que iban a evitar cualquier acceso a ese matrimonio. Los invitados, que son invitados, son 3 días de fiesta. Arranca mañana, va hasta el sábado. Y están bravos porque están usando Venecia a su como uso. Decoración. Exacto. Como mobiliario. Literal. Y que por favor no les lleven regalos. Que era nuestra. Uno que le regala besos. O sea, ¿qué le regalaría? Óyeme, ¿qué le regalarías tú a Jeff? Yo le regalaría. ¿Qué? ¿Qué le puedo regalar yo a Jeff Bezos? Le puedo dar a un millonario. ¿De amor? No sé, de pronto. Pelo. ¿Sensatez? ¿Afecto? Sí, sensatez. ¿Afecto? Pero es que afecto para qué, no le importa. Él no necesita afecto. Tal vez sí, porque ya tiene la plata. Un amigo, yo voy a ofrecerme. Conciencia, conciencia, conciencia social de pronto. Uno que lea un millonario. Eso sería un buen regalo para un millonario, conciencia social. No te va a decir, ay, quite. Sí, ya, seguro, no. Seguro me lo va a tirar en la cara. Tome su conciencia social. A mí no me interesa. Yo tengo plata. Usted puede hacer algo mejor por el mundo. No me importa. Y había un artículo ayer circulando. Le regaló medias. Sobre su relación con Lauren Sánchez. Seguro nadie le ha dado medias. Que decía que. Que Besos ha cambiado mucho desde que se separó. Para mal o para bien. Ah, sí. Yo no creo. Igual tampoco es que nosotros seamos tan cercanos para saber. Que se ve mejor vestido, que se ve mejor, que está en mucha mejor forma. Él no se ve mejor, nunca. Pues. Él nunca se ha visto bien. En realidad, tienes sí. Tienes que mirarlo bien, Diana. No. En realidad, Besos sí se ha vuelto un gym bro. Importante. Seguro, ha mejorado. Sí, seguro pues sí, pues por su relación nueva y la vaina y por estar con ella y seguramente ella lo mueve a lo motiva. Eso. O lo motiva o le exige, una de dos, ¿no? Porque es que hay mujeres de cierto perfil que exigen sin abrir la boca. Es complicado. Sí. 55 sí. años tiene ella. Ok. Reportera. Yo creo que le están dando demasiado crédito a Lauren Sánchez. Sí, bueno, no, puede que no. Demasiado. No sé, pero recuerda que siempre detrás de cada hombre exitoso. Ay, no, odio esa frase, la odio. Sabía. No. Pero yo no terminé la frase. Por favor, termina tú con hazlo. Yo no terminé la frase. Hazlo. Detrás de cada hombre exitoso. Haz tu fatality, Camila. Hay una gran cuenta bancaria. Muy bien. Muy bien. Esas son las formas de remar una respuesta. Y pues ya los manifestantes dijeron que era Victoria. El cambio de lugar de la boda de Jeff Bezos y Lauren. ¿Victoria? Sí, que habían logrado que Jeff Bezos cambiara su lugar. Exacto. Okay. No, igual va a ser ahí, pero va a ser en un lugar más central. No va a ser tan lejos. Un matrimonio. Sí, vi una pancarta gigante que pusieron que decía, si usted tiene el dinero para alquilar Venecia para su matrimonio, tiene dinero para pagar impuestos. Ajá, vi también eso. Estuvo bello. Sí, bello, ahí está, bello. Pasando cosas. Bueno, esta es la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de parejas ficticias, de series y de cine que nos gustan, que nos parecen maravillosas, con sus comentarios y sus opiniones en arroba la X más música. Y aquí está Doja Cat con Woman. Doja Cat con Woman en Mañanas de la X103.9 FM. Uribe DJ, ¿cuál es su pareja favorita del cine y la televisión? Uy, A ver, del cine debo confesar que hay una que me gustó recientemente, que me pareció que tiene una química fantástica y me encantó. La pareja de Glenn Powell y Sydney Sweeney en... ¿cómo se llama esa película que hicieron? Ay, ya hizo. Hace poco. Sí, horrible. Es un chick flick. Es un chick flick, pero pero como pareja me parecieron fantásticos. Es que igual Sydney Sweeney sale bien con todo. Es una gran pareja para sí, lo que sea. Sí, sí. Yo no tengo cómo contradecir eso. No hay cómo. Se llama Anyone But You. Se llama la película. Ok, eso en cine reciente. Sí, okay, es un cine reciente. Bien. De clásico, Harry Met Sally. Clásico, yo me iría de pronto con Rachel McAdams y Ryan Gosling en The Notebook. Ay, abrácese. El Notebook, ¿sí? Abracemos. Mira, toma un buñuelo. Te mereces un buñuelo. Gracias. Toma, cómete un buñuelo. Se encuentran en la diferencia. Sí, yo también siento. Y... ay, que hay varias chéveres en series. Creo que fui muy fan de Paul Rudd como novio de Phoebe en Friends. Esa es la una pareja divina. De entre Phoebe ¿sí? Y no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Paul Rudd en Friends, pero... sí, además que ya tenía el científico que vivía en Rusia. Yo fui muy fan de Paul Rudd como el novio de Alessia Silverstone en Clueless. Ah, bueno. Ah, claro. Paul Rudd es me cae bien. Además que ahí en esa serie él era el nerdito, el que estaba haciendo prácticas de derecho, le gustaba leer literatura rusa, era todo loncherito. Y en últimas, y él se casa con Phoebe, ¿no? Spoiler alert. Sí. Ah. Y él le gustaba el grunge, se ponía las leñadoras y ella toda diva. Ay, no amo. Es una gran pareja, sí. Sí. Qué guapo. Esa fue la primera vez que lo vi. Sí, porque a mí, por ejemplo, Rachel y Ross siempre me parecieron muy tóxicos. De lo peor, sí. Muy tóxico, la relación de ellos fue muy tóxica. Mi favorita. O sea, muy chévere para la serie, pero. Mi favorita realmente era Mónica y Chandler. Sí. Sí. Sí, eran. Sí, era divertido, sí, eran reales, sí, se amaban. Chandler era el mejor personaje de Friends. Sí. Así el mío. Por lo menos para mí. Ross. Ay, mira, otra vez los dos juntos. Mira. Ay, no, mira. Están increíbles. Increíble. Mira, o sea, tú y yo. Tú y yo, o sea, tú y yo somos la pareja hoy. Es, mira, a ver. Cero tóxicos. Bien. Toma. Padre. Vamos con discos. Ya volvemos con las opiniones de ustedes. Aquí está Arcade Fire. Son mañanas en la X. Ahí está Aaron Port con. Oye, música electrónica. Ayer se anunció una gira de Prodigy. Ay, no jodas. Con Carl Cox. Uy. Con Carl Cox. Alejandro Marín. Está poderoso. Para el 2026 van a hacer una gira de tres toques. Esto va a ser en Inglaterra. Te digo. En vinilos. Creo que The Prodigy es una de esas bandas que me generan una profunda envidia de los británicos. Sí. Y entiendo. Porque cómo me habría gustado ser británico de 14 momento. Años cuando salió de Prodigy. Claro. Si uno tan en lejos. La calle. ¿Tú te imaginas cómo sonaba esa vaina en las calles de Londres o de Bristol? En la tardecita, en ese gris. Si uno de lejos a lejos soñaba con eso. Claro, uno veía eso. Sí. Imagínate. Entonces, sí, se anunció ayer, va a tener tres fechas. La gira arranca el 15 de abril de 2026 en Glasgow. Va a tener 10 ciudades. Manchester. Claro. Va a estar en Belfast, en Londres, en Dublín. Las fechas completas están confirmadas. La preventa arranca el 25 de junio. Y pues es que, ¿cómo te explico? Hoy son la unión de dos mundos. Oh, sí. Lo mejor, el tecno clásico con Carl Cox. Sí. Y The Prodigy. Ay, por favor, te lo suplico. Esta que venga. Esta gente tiene que venir, ¿no? Nos deben. Es que nos deben. Nos deben una presentación. Sí. The Fat of the Land. ¿Te acuerdas? Claro. Fueron la banda sonora de Hackers. ¿Esa película qué año es? Esa es del 93. Sí, por ahí, por esa época. La primera de Angelina Jolie, ¿no? La primera, y con su marido de ese momento. Que sí, era... creo que muy poca gente recuerda esa película. La amo, es de mis películas de culto, ya que tú hiciste películas de culto. A propósito, mi conteo de películas de culto está en nuestro Instagram, La X Más Música. Pásese por ahí. ¿Cuáles son? Deme un par. Pues puse algunas, ¿no? Porque pues para ponerme a poner todas las, y son películas de culto, pero son películas de culto de este siglo. Sí, está el 2000 para acá. ¿Tú te viste Old Boy? Sí, Old Boy, la coreana, está claro. Por ahí. Buenísima. Uf, qué pedazo de está película. Está Eternal Sunshine of the Spotless Mind, también está ahí dentro de las Gondry. Películas de culto, sí. ¿Está Memento? No, esa no está en ese listado, ¿no? Pero la propusieron. Sí, la leí. La propusieron y me parece bien. ¿Cuál otra estaba por ahí? Ya le voy a decir. Cosas chéveres. Mira, la película fue del 95, Hackers, con una banda sonora espectacular. Es que se recorrieron ese disco de Prodigy. Donnie Darko. Donnie Darko es de culto también. ¿Sos de este? ¿Jake Gyllenhaal? Ajá. ¿Y es sobre qué? Yo nunca la he visto. Es una película que hay que ver más de una vez. ¿Ah, sí? Es de esas películas difíciles de... ¿De qué? De digerir y de entender. ¿De qué año es? 2001. Eso es como haga de cuenta usted combinar The Breakfast Club con 2001, Odisea del Espacio, con Back to the Future. That is crazy. Sí, crazy as shit. y es bien, pero bien, bien, bien de culto. Yo estoy repitiendo, ahora que habla usted de cosas de culto, yo me estoy repitiendo Twin Peaks. Ah, sí vi, sí vi, sí. ¿En vi. Qué vas? ¿Has sí seguido? Vi que la montaron. Bueno, el sexto. Uy, sí, ya vas. Uy, yo no pude. Es que es increíble lo de Badalamenti y la cercanía con la música de Stranger Things, me vuela la cabeza cada vez más. Lo que hablábamos. O sea, el tema de Laura Steam. Es el tema, básicamente el origen de la música de Stranger Things. El sintetizador y la vaina. Claro. Ah, mira esto tan bello. Diesel Power, Model 706. Te arrasa, te arrasa. O sea, no te deja quieto, no tienes cómo digerirlo. Te entregas. Esto huele como a la calle por allá, ¿no? Como todo peligroso, ¿no? Como... Y uno cree que se va a acabar y no termina nunca. Entonces imagínate esa mezclita. Tremendo, está poderosa. Sí. Noticias y un día como hoy en la historia de la música. Se fue. Un día como hoy se fue Michael. Tenía 50 años, 2009. Sigue siendo un momento de esos. No. Uno todavía se acuerda y no cree, ¿no? Tengo claro el momento. Yo creo que todos tenemos claro el momento en que nos enteramos. Sí. Gone too soon. Alone de Michael Jackson, un día como hoy, murió en 2009. Sí, señor, tenía 50 años, la noticia se dio a conocer en la tarde, estábamos haciendo acá un repaso cada uno que estaba haciendo en el momento de enterarse. Ese año también se acabaron los Oasis, ¿no? En el 2009, ¡ay, año más! Y ese año se murió DJ AM. Alejandro, mira todas esas cosas. Pasó de todo. 2009. Sí, no me acordaba. Se murió DJ AM con Travis Barker. Ay, en un avión. Sí, en el avión. Sí, mira, en 2009 sí se separa debido a una fuerte disputa entre los hermanos Liam y Noel antes de su concierto en París. Me encontré un video de los dos peleando en una entrevista. ¿Genuinamente peleando? Sí, peleando. ¿O dándose duro como uno se da duro con el amiguito? No. Diciéndole el uno al otro, le preguntan, pero usted si quiere, Noel Gallagher, una entrevistadora, le pregunta, pero usted si quiere a su hermano. Y dice, pues me toca aguantármelo. Y entonces el Liam le dice, ¿usted sabe por qué? La periodista. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque yo hago que los discos suenen bien. Porque yo hago que los discos de él suenen bien. Y él le dice, cállese. Querrás decir, nuestros discos. Y dice, pues puede que sean nuestros, pero el que se hace la plata es usted, le dice Liam Manuel. Todo eso pasando. Y no le dice, si yo soy el que se hace toda la plata, entonces ¿por qué te vistes como si estuvieras en una boy band? Sí. ¿Y te imaginas ser ese periodista? Liam estuvo chistosito como de esos hermanos que le empiezan a molestar. I don't know, I prefer to be involved with him anyway. And the rest of the world. So he loves you, really? No, I don't. No, but I often think if I can make his records good. That would be our records. Are they not my records, are they? Are they? No, they're not. You're the one who gets paid for them. I'll put it on, aren't I? If I got fucking paid all the money, how come you're the one dressed like a fucking boy band? Hey? No pueden ser más británicos, ¿no? O sea, no les cabe ser más británicos. Sí, no pueden ser más hermanos, porque así son los hermanos. O sea, y lo pellizca, le pellizca la espalda. Sí, le, todo canzoncito. ¿Quién pellizca a quién? Lía Manuel. Es canzón, es que él es el canzón. Es muy canzón. Lo pellizca. Uy, 2009, fuerte, fuerte año ese. Sí. Pasaron muchas cosas. Esa noticia fue dura. Yo tengo que decir, esta historia la tengo que contar una y otra vez. Cuando se pelearon los hermanos Gallagher, yo estaba con Peter Hook tomando tinto en un Juan Valdez. Normal. ¿Cuántas con el bajista de New Order y de Joy Division, que está en Bogotá. Normal. No sé si tú que cuando vino a hacer un DJ set ese man porque Philip lo trajo. O sea, pero eso fue lo de Oasis. Lo puso a darle autógrafos. Cuando se separó Oasis. Sí, estábamos ahí, estábamos tomando tinto. y teníamos las cámaras de City, yo estaba con City. Y bajo el hombre del hotel, estaba en residencias Tequendama, al lado del hotel Tequendama. Claro. y bajó. Y me, muy querido, ¿qué más? Mucho gusto, ¿qué tal? Y yo decía, no puede ser que estoy con un Joy Division aquí. Se sentó y me dijo, ¿dónde podemos tomar tinto? Y yo, aquí hay un Juan Valdés. Dijo así, tinto, tinto. Y yo le dije, ¿where can I get some coffee? Sí, sí, dijo tinto. Y le dije, aquí en el Juan Valdés podemos tomar un tinto. Y me dijo, bueno, ok. Y sacó el celular. Sí. Y dijo, oh, fuck. The Gallagher Brothers just split up. Y le dije yo, how? He said, well, Liam got out a guitar and tried to smash Noel's head with it. And Noel just walked out off. Normal. Walked out of the room. Yo, y entonces me dijo, no, that means, me dice, that means Oasis is over. Y yo, qué momento. La noticia te la dio Peter Hook. 16 añitos les duró la pelea. ¿Vieron que la mamá fue la que los juntó? Unió. Ay, ya, abrácense. Sí, ya, con la chancla en la no mano. No hay poder más grande que el de una mamá. Con la chancla en la mano, así esa bueno, chancla. Los veo abrazando. Sí, la chancla es Adidas, además. Sí, adiós. Los veo. Pero justamente por los eso veo. Es que ellos se separaron porque no tenían una mamá latina. Una mamá latina. Ay, dejen esa pendejada, chancla. Nunca se hubieran separado. Nunca se hubieran separado. Dos días enojados. Literal. No les da comida a la mamá. No van a comer hasta que se arreglen. ¿Y sí, ya? ¿No? Claro. Hay momentos, ahorita lo hablábamos, ¿no? Hay momentos que se le quedan a uno clarísimos dónde, qué estaba haciendo uno en ese momento, como ¿no? Como minuto a minuto, es increíble. Como con las noticias. Cuando cayeron las Torres Gemelas, la muerte de Michael Jackson. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahí ha habido ciertos momentos que uno recuerda clarísimo qué estaba pasando. Con lo de Michael Jackson, yo les contaba, yo estaba entrevistando a Andrés Cepeda en ese momento. Estaba en entrevista con Andrés Cepeda. Y ¿cómo ya se enteraron? Nos fuimos al carajo. Porque empezó a sentirse como un murmullo alrededor. Claro. Y había televisores cerca. Y ahí en todas partes, CNN estaba, todo el mundo estaba reportando la vaina y todo. Y nada, hasta ahí llegó la entrevista, era en vivo. Y tocó decir, ya volvemos. Sí. No, nada, nos quedamos, pero fríos viendo, y ahí nos quedamos como dos horas pegados a ese televisor. Sí, claro. Mi mamá lo amaba. Pero así. También, fue como, no puede ser, y yo, madre, sí, lo sé. A mí me dio duro, yo recuerdo que ese día, yo creo que lloré. Sí. Oye, ¿cuánto falta? ¿Qué día eres tú? ¿El 2 de agosto? Ya te digo. ¿Estás listo? Ah, pero no. El 2 de agosto hay una manifestación en Wembley. Lo siento. No, va a pasar, no. Óyelos. ...38 días te quedan, hermano. Breve. Tantas cosas pueden pasar en 38 días, no, Uribe DJ. No. Pues hay una película que se llama 28 días después. Bueno, ¿y entonces te gustó? Me encantó. Me encantó. Uri no la alcanzó a ver. Ah, ¿no? Entonces estoy en no, silencio. Yo no pude ir a la premiere y no he tenido tiempo de ir a verla con juicio. Tengo ganas de verla, la quiero ver, pero no. Te fue muy bien en taquilla. No he podido. Vi opiniones positivas. Sí. Vi algunas horribles y otras positivas. En realidad, hoy en día uno ve de todo. Aunque yo la mayoría de opiniones que he visto de la película son buenas todas. ¿Ah, sí? Son positivas. Hay que recordar que es una trilogía. Entonces, la primera entrega, la segunda va en enero del 2026. Falta por confirmar la tercera, pero por eso el final queda abierto. Pero ¿y entonces dónde queda 28 semanas después dentro de todo ese paseo? La de Jeremy Renner. No te preocupes. O ¿qué? Sea, esta nueva historia no se conecta. O sea, se conecta desde el origen del virus. Sí. Ese sí se sabe. Sí. Pero empieza de cero. O sea, esta es la primera de tres. Esta es la primera de tres. Ya, ok. O sea, no tiene tampoco nada que ver con 28 días no. después lo la, que de, digo, la, origen, sí. la original de Danny y Boyle. Y hay uno que otro guiño chévere que ajá. se hace, que seguro lo hace identificar. Okay, pero okay. una persona que no haya visto las dos anteriores puede llegar tranquilamente a verla. Sí, o la primera anterior, porque yo creo que con la de 28 no. semanas después no pasó nada, ¿no? A mí me gustó cuando la abandona, a la esposa con todos los infectos y él corriendo y ella pidiendo ayuda. ¡Uy, amigo! Los insectos son fantásticos. Hoy tenemos un Animales de Radio después de este programa, después de la pausa comercial, donde vamos a estar hablando de canciones que estaban de moda hace cuántos años. Una semana como esta, un 25 de junio, hace 15 años, en 2010. Wow. Nos vamos a devolver 15 años hoy en Animales de Radio. ¡Amo mucho! ¿Ah? Así que preparen ese corazoncito, esa nostalgia para devolverse 15 años y escuchen lo que estaba en el top 20 del mundo hace 15 perdón, años. Tengo pregunta, ¿va a haber algún indicito? No creo, ¿cierto? Porque era un gran momento para el indie. Pero no, pero no para en el ser pop. Top. No en el pop. De pronto hay un par de cositas por ahí, pero... Bueno, pero está yo bien. Yo creo que el listado está recontra pop. Yo creo que básicamente es que... lo que vamos a hacer es devolvernos a nuestros inicios en esta marca. A las primeras cositas que pusimos hace 15 años. Es real. Me emocioné mucho. Sí. Va a estar bueno. No se lo pierdas. Ya venimos. Uribe DJ, Alejandro Marín en Animales de Radio. Vamos a hablar de canciones que estaban pegadas hace ya unos buenos años. 15. Yo creo que usted va a... 2010. Va a devolverse chévere. Se van a abrazar porque van a recordar esos momentos. Claro, obvio. Y vamos a comer buñuelos. ¿Más? ¿Más buñuelos? Más buñuelos. Lo mejor de dos mundos. Hey.